Una vez terminamos las actividades de concertación con la comunidad, nos dispusimos a tener jornadas especializadas con expertos del mayor nivel en diferentes áreas que compondrán el plan de desarrollo. Quisimos abordar en primera instancia los temas agropecuarios, los temas de salud y los temas de educación. En el tema de salud, hay que decir que el doctor Manuel Elkin Patarroyo nos acompañó, básicamente dándonos algunas ideas acerca del componente de salud pública y sobre todo lo que tiene que ver con la conformación de los perfiles epidemiológicos en Cundinamarca, como también una estrategia directa para controlar de mejor manera todos los incidentes provocados por vectores. Estamos hablando de dengue, chikungunya y zika. Y también nos va a permitir construir la política pública que nos lleve al control efectivo y rápido de este tipo de enfermedades en los sectores tropicales en Cundinamarca, donde se viene presentando. Adicionalmente, tuvimos la oportunidad de hablar con el decano de la Facultad de Medicina, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional. Hablar con el doctor Augusto Solano Mejía, representante de Asocol Flores. Igualmente tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Francisco Estupiñán, quien es el presidente de la Bolsa Mercantil y tiene a su haber todos los temas agropecuarios. Tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Eduardo Solano Díaz, experto en agricultura ecológica, y de establecer cuáles pueden ser recomendaciones interesantes para mejorar la producción y comercialización en el producto agropecuario. Igualmente tuvimos la oportunidad de hacer una mesa de expertos en el sector educativo con la presencia del doctor Abel Rodríguez, un reconocido educador y representante también de los educadores en el país, la doctora Vicky Colbert, ex viceministra de Educación, la doctora Cecilia María Vélez, ex ministra de Educación, y algunos otros expertos que nos permitieron conocer cada vez más de los temas determinantes para tener mayor calidad educativa, para lograr mayores esquemas de virtualización, y nos concentramos en algo especial que es el fortalecimiento de la educación rural, como una de las grandes apuestas del plan de desarrollo.